te doy la bienvenida a Tarot de Tiziana. Comencemos con la lectura de este artículo. Volver con un ex y retomar una relación es uno de los temas que más frecuentemente me consultan en mis lecturas de tarot. Y si bien el contexto de la tirada puede indicar que sí o que no, hay 11 cartas, a mi entender, que son las que anuncian un regreso con mayor posibilidad. En este artículo exploraremos esas 11 cartas específicas del tarot que, al menos desde mi punto de vista, están más directamente relacionadas con la idea del regreso de un ex o la posibilidad de tener una segunda oportunidad. Las cartas que no incluyo para el regreso de un amor. Como siempre menciono en los artículos, en mis libros y hasta en mis lecturas personales, todo en el tarot se trata de interpretación. Dependemos del contexto de las cartas para tener una respuesta. No solamente nos guiamos por el significado de una de ellas, sino analizando el conjunto de cartas respondiendo a lo que estamos preguntando. Hay cartas, claro, sobre todo las de amor, tan típicas como, por ejemplo, el As y el 2 de copas, el 10 de copas, la Estrella, en algún punto incluso la Emperatriz, el Loco, la Rueda de la Fortuna y muchísimas otras cartas de los arcanos menores que bien pueden anunciar en un determinado contexto la posibilidad de volver con un ex. Evidentemente son cartas positivas, de amor, como digo, y bien pueden respondernos favorablemente a la pregunta de volver con un amor del pasado, pero en general estas son cartas más destinadas a relaciones nuevas, a inicios amorosos por primera vez. Estrictamente no tienen tanta relación con una pareja que se tiene que reconstruir. Incluso las dos cartas más relacionadas a las buenas noticias, como lo son el Caballero de Copas y la Estrella, no anuncian con claridad el hecho de retomar una relación, como así tampoco muchas otras figuras de la corte que, por lo general, son portadoras de buenas noticias cuando salen al derecho. Y ahora sí, las 11 cartas que anuncian volver con un ex. He seleccionado estas 11 cartas porque en su significado individual plantean de manera clara la posibilidad de retomar una relación. En otras cartas se sobreentiende, está tácita tal vez la chance de tener una segunda oportunidad, pero estas 11 cartas lo especifican. No obstante, puedes tener los dos escenarios, que alguna de estas 11 cartas claras de volver con un ex aparezca en tu lectura, pero rodeada de un sinnúmero de cartas negativas, por lo que tu interpretación indudablemente no podrá ser que la relación se puede retomar, o por el contrario, que no tengas ninguna de estas cartas, pero tengas muchas de las otras que lo plantean de manera tácita. Es indudable que si tú estás consultando sobre volver con un ex y te han salido cartas como el As de Copas, el 2 de Copas, la Estrella, el Caballero de Copas, el Mago o la Familia Feliz del 10 de Copas, evidentemente se entiende que hay una posibilidad manifiesta de regresar con un ex. Por ello, lo dicho. El contexto de cartas es lo que de verdad importa, y debemos hacer una interpretación con base en ello, mirando el grupo de cartas que tenemos, a menos que decidas preguntar y sacar una sola carta, en cuyo caso estas 11 que yo listo en este artículo son, por cierto, las más positivas para anunciar el regreso de un ex o la posibilidad de tener una segunda oportunidad, con amores recientes o incluso antiguos amores que vuelven a nuestras vidas. Comencemos a ver estas 11 cartas. 6 de copas. El 6 de copas es una carta que evoca con delicadeza la nostalgia, los recuerdos y la inocencia de los afectos pasados. En el tarot y las relaciones, esta carta a menudo sugiere un retorno a las conexiones emocionales que hemos experimentado anteriormente, lo que la convierte en un símbolo potente cuando se trata del regreso de un examor o la posibilidad de reanudar una relación pasada. Visualmente, el 6 de copas muestra una escena tierna y serena. Dos figuras, a menudo niños, intercambiando copas en un ambiente que recuerda a un jardín tranquilo y familiar. Esta imagen evoca un sentido de compartir puro y desinteresado, un recordatorio de los vínculos que se formaron en un pasado más simple y menos complicado. En el tarot, esta carta nos invita a reflexionar sobre nuestras relaciones pasadas con una perspectiva cálida y afectuosa, recordando los buenos momentos compartidos y las lecciones aprendidas. Por ello es que cuando el 6 de copas aparece en una lectura relacionada con el amor y las relaciones, puede indicar que un amor del pasado está pensando en ti o que hay una oportunidad para reavivar una relación que fue significativa en tu vida, sea reciente o muy antigua. Esta carta sugiere que el pasado no está completamente cerrado y que las emociones y vínculos que una vez fueron fuertes todavía pueden tener relevancia en el presente. Además, el 6 de copas puede representar la idea de una segunda oportunidad. En este contexto, no se trata solo de revivir una relación por el mero hecho de volver al pasado, sino de redescubrir y reconectar con alguien con quien compartiste un vínculo genuino y profundo. Esta carta nos anima a abordar estas posibilidades con una actitud de apertura, inocencia y honestidad emocional. Con todo esto, es importante recordar que el 6 de copas no garantiza al 100% un regreso romántico. Ninguna carta en realidad lo hace, sino que más bien abre la puerta a la posibilidad. Nos recuerda que, aunque el pasado puede ofrecer lecciones y recuerdos valiosos, cualquier paso hacia la reanudación de una relación debe ser considerado con madurez y claridad, asegurándonos de que las decisiones tomadas sean saludables y beneficiosas para las dos personas. 3 de copas, la celebración del reencuentro. El 3 de copas es una carta que irradia alegría, celebración y reunión, elementos que la hacen especialmente relevante cuando exploramos la posibilidad de reavivar un amor pasado o retomar una relación anterior, y en mis lecturas he encontrado que esta carta a menudo aparece donde hay una oportunidad para la reconciliación y la renovación de los lazos afectivos. Visualmente, el 3 de copas muestra a tres personas brindando, simbolizando la comunión, la amistad y el compartir de emociones positivas. Esta imagen es un recordatorio poderoso de los momentos felices compartidos y, en el contexto de una relación pasada, puede sugerir la posibilidad de revivir esos momentos. La carta habla de la alegría de reencontrarse, de la posibilidad de dejar atrás las diferencias y celebrar lo que una vez se compartió. El 3 de copas puede indicar que un reencuentro con un ex podría no solo ser posible, sino también positivo, ya que puede sugerir que ambos han crecido y madurado desde la separación y que ahora están en un lugar donde pueden apreciar mejor lo que tenían. Esta carta nos anima a abrir nuestros corazones a la posibilidad de la felicidad y a recordar los buenos tiempos, permitiendo que esos recuerdos iluminen el camino hacia una posible reconciliación. Igualmente, es importante abordar esta posibilidad con una mente clara y un corazón abierto, reconociendo que el reencuentro debe basarse en el crecimiento mutuo y no solo en la nostalgia. El 3 de copas nos invita a celebrar el amor en todas sus formas, pero también nos recuerda la importancia de la comunicación y el entendimiento mutuo para construir una relación más fuerte y saludable. Con esta carta honramos el pasado, pero también miramos hacia adelante con esperanza y amor renovados. 4 de copas, invertido. Ir hacia adentro y volver a conciencia. El 4 de copas invertido es una carta fascinante en el tarot y su interpretación puede ser particularmente reveladora cuando se trata del tema del amor, especialmente en lo que respecta al regreso de un ex o la posibilidad de darle una nueva oportunidad a una relación pasada, ya que esta carta a menudo señala un cambio de perspectiva o actitud que puede abrir la puerta a la reconciliación y el reencuentro. En su posición al derecho, esta carta a menudo representa la insatisfacción, el estancamiento o la apatía, como si estuviéramos demasiado absortos en nuestras propias emociones o desilusiones, como para ver las oportunidades que nos rodean, incluso la de volver con un ex que tal vez nos lo está ofreciendo, la copa que se ofrece desde la nube. Por el contrario, cuando la carta sale invertida, sugiere que estamos saliendo de un periodo de introspección o descontento, indicando que hemos ido a nuestro interior a hacernos preguntas y a encontrar respuestas y que gracias a ello estamos empezando a reconocer las oportunidades perdidas o ignoradas, incluyendo la posibilidad de reavivar una relación pasada. Esta carta puede sugerir que tanto tú como tu ex están reconsiderando lo que una vez tuvieron. Quizás en el pasado uno o ambos estaban demasiado centrados en los aspectos negativos o en lo que faltaba en la relación, impidiendo ver lo positivo que también estaba presente. Por lo tanto, nos habla de dejar atrás esa actitud de desinterés o desilusión y estar abiertos a nuevas posibilidades. En el contexto de un examor, esta carta puede indicar que es el momento de reevaluar los viejos sentimientos y los vínculos pasados. puede ser una señal de que estás listo para dejar atrás la apatía o el resentimiento y considerar una segunda oportunidad desde una perspectiva renovada y más madura porque has meditado lo suficiente sobre ello. Es importante recordar que el 4 de copas invertido nos anima a actuar con cautela, nos invita a reflexionar sobre lo que realmente queremos y necesitamos y a asegurarnos de que cualquier decisión de reanudar una relación pasada se base en el crecimiento personal y una comprensión más profunda de lo que ambos pueden ofrecerse mutuamente ahora, en lugar de simplemente intentar revivir el pasado. As de oros, una indudable nueva oportunidad de volver con un ex. El as de oros es una carta que seguramente no tienes muy relacionada a volver con un ex, ¿no? El as de copas sería la elección instintiva que haríamos, pero este as de oros simboliza nuevas oportunidades, comienzos y el potencial de crecimiento en varios aspectos de la vida. En el contexto del amor y las relaciones, esta carta puede ser un indicador significativo cuando se trata del regreso de un ex amor o la posibilidad de darle una nueva oportunidad a una relación anterior. Este arcano ofrece una perspectiva única y muy positiva. Ciertamente sugiere la posibilidad de un nuevo comienzo o un renacimiento en la relación, puesto que esta carta es como una semilla que, si se planta y se cuida adecuadamente, puede florecer en algo hermoso y duradero. En el caso de un ex amor, el as de oros puede indicar que hay una base sólida sobre la cual se puede reconstruir la relación, ofreciendo una nueva oportunidad para crecer juntos en una dirección más positiva y saludable. El as de oros también habla de potencial y posibilidades, y esto referido a una relación pasada puede significar que ambos individuos han madurado o cambiado de maneras que ahora hacen posible una relación más exitosa. Puede ser un recordatorio de que, aunque la relación anterior terminó, hay un nuevo potencial para algo diferente y más gratificante. Además, esta carta puede simbolizar la manifestación de deseos y objetivos, indicando que ambos han reflexionado sobre lo que realmente quieren y necesitan en una relación y están listos para trabajar juntos para hacer que esos deseos se hagan realidad. Al igual que el 5 de oros invertido, que ahora veremos, ambas cartas no pueden dejar de lado sus aspectos materiales y su relación con el dinero, por lo que son muy positivas para aquellas parejas que han visto fracasar su vínculo, no por falta de amor, sino por las vicisitudes y necesidades económicas de estos tiempos modernos. Vemos a diario muchas parejas que se separan porque las dificultades financieras se llevan puesto el amor, por lo que estas dos cartas pueden asegurar ahora que estos aspectos materiales que los llevaron a separarse están ahora resueltos y que ya no serán un obstáculo para tener una segunda oportunidad. Es importante, sin embargo, abordar esta nueva oportunidad de volver con un ex con realismo y sentido práctico. El as de oros nos anima a ser pragmáticos y a asegurarnos de que estamos entrando en esta renovada relación con expectativas claras y una comprensión sólida de lo que se necesita para que funcione, estando ambos dispuestos a invertir el esfuerzo y la atención necesarios para hacer florecer esta nueva etapa de su relación. 5 de oros invertido. El 5 de oros al revés es una carta que se asocia con la superación de dificultades y la recuperación de pérdidas, por lo que en el contexto de las relaciones y el amor, esta carta puede ser particularmente reveladora cuando se trata de la posibilidad de reanudar una relación pasada o de darle una segunda oportunidad a un examor. En su ruinosa posición vertical, el 5 de oros puede representar tiempos muy difíciles, sentimientos de abandono o carencia, dificultades en las relaciones y rupturas, pero cuando aparece invertido, sugiere un cambio positivo en todas estas circunstancias, y bien puede indicar que los momentos de soledad o separación están llegando a su fin y que hay una luz al final del túnel. En el caso de un examor, el 5 de oros invertido puede señalar que ambos han pasado por un periodo de reflexión y crecimiento personal tras la separación, de modo que las dificultades previas en la relación, que podrían haber llevado a la ruptura, están comenzando a resolverse o a verse desde una nueva perspectiva. Puede indicar una renovación de la esperanza y la posibilidad de reconectar en un nivel más profundo y significativo. Al igual que el as de oros, como ya he mencionado, la carta del 5 de oros al revés puede simbolizar la superación de problemas financieros que podrían haber afectado la relación en el pasado. Ahora estos problemas están siendo abordados o resueltos, eliminando así un obstáculo importante para la reconciliación. Es importante recordar que, si bien esta carta involucra siempre un nuevo inicio, es lento y trabajoso. Salimos de una dura situación y nos levantamos pasito a pasito. Por lo tanto, hay que abordar cualquier posible reconciliación con cautela y realismo. El 5 de oros invertido nos recuerda que, aunque las circunstancias han mejorado, es crucial reconocer y aprender de las dificultades pasadas para evitar repetir los mismos patrones. El sol. El sol es una de las cartas más luminosas y positivas del tarot, y su aparición en una lectura puede ser un indicador muy alentador, especialmente en el ámbito de las relaciones amorosas, señalando un periodo de claridad, alegría y éxito que bien puede traducirse en la renovación de lazos y el regreso de un ex amor. El arcano del sol representa la luz que disipa las sombras, lo que en una relación podría significar la superación de malentendidos o problemas del pasado. Su energía es la del optimismo y la felicidad, sugiriendo que los momentos difíciles pueden quedar atrás, abriendo paso a una fase más brillante y positiva. En el caso de volver con un examor, el sol puede indicar que ambos individuos han alcanzado una mayor comprensión y aprecio por lo que compartieron, viendo ahora la relación desde una perspectiva más luminosa y esperanzadora. Esta carta también simboliza el éxito y la realización, que asociado esto a una relación pasada, puede sugerir que ahora hay una oportunidad para que la relación florezca de una manera que no fue posible antes. Puede ser un signo de que ambos han crecido y evolucionado y de que están más preparados para una relación exitosa y ahora mucho más plena y satisfactoria. Además, el sol es una carta de energía pura y vitalidad, lo que puede indicar un renacimiento de la pasión sensual y el vínculo emocional, reavivando la chispa que una vez existió, ya que donde hubo fuego, caricias quedan, pero con una nueva madurez y entendimiento. Debemos recordar que el sol también nos invita a ser realistas, pues aunque la carta sugiere un tiempo de felicidad y éxito, es clave abordar cualquier reconciliación con honestidad y una comunicación abierta, asegurándose de que ambos estén en la misma página y dispuestos a trabajar juntos para mantener la relación en este estado tan brillante y positivo. Los amantes. Los amantes es una carta profundamente simbólica en el tarot, que por lo general asociamos con el amor, las relaciones y las decisiones importantes del corazón. En el contexto de un examor o la posibilidad de retomar una relación anterior, los amantes pueden ofrecer una perspectiva única y esperanzadora en momentos clave donde las decisiones del corazón están en primer plano. Los amantes representan la unión, no solo en un sentido romántico, sino también en términos de elecciones y caminos de vida, y esto en una relación pasada puede sugerir que te encuentras en un punto de reflexión, considerando si retomar una relación con un examor es el camino correcto para ti. Puede indicar que hay un vínculo profundo que aún persiste y que merece ser explorado más a fondo. Esta carta también simboliza la armonía y el equilibrio en las relaciones, que, en el caso de un examor, puede señalar que ambos han alcanzado un nuevo nivel de entendimiento y madurez, lo que podría facilitar una relación más armoniosa y equilibrada si deciden unirse otra vez. Puede ser un recordatorio de que, aunque la relación pasada tuvo sus dificultades, existe la posibilidad de un nuevo comienzo basado en un mayor equilibrio y comprensión mutua. Los amantes es, por lo general, una carta que nos habla de decisiones importantes y del cruce de caminos. Esto puede significar tomar la decisión consciente de darle una segunda oportunidad a un amor pasado, reconociendo que esta elección puede tener un impacto significativo en tu vida. Esta carta te invita a considerar todas las facetas de la relación y a tomar una decisión basada en una comprensión profunda de lo que realmente deseas y necesitas. Los amantes nos recuerdan que cada elección tiene sus consecuencias y que debemos estar preparados para aceptarlas, sea cual sea el camino que elijamos. El ermitaño. El ermitaño es una carta que puede sorprenderte verla en este listado de figuras relacionadas a volver con un ex, ya que comúnmente se asocia con la introspección, la sabiduría interior y la búsqueda de la verdad. A primera vista, puede no parecer directamente relacionada con el regreso de un ex amor o la posibilidad de retomar una relación anterior. Pero, en mi experiencia, he visto muchas veces que el ermitaño puede desempeñar un papel significativo en estos contextos y ser un indicador crucial en el viaje hacia la reconciliación y el entendimiento en las relaciones. El ermitaño representa un tiempo de reflexión y evaluación que, en el marco de una relación pasada, puede sugerir un periodo en el que tanto tú como tu ex están contemplando lo que sucedió en la relación, aprendiendo de las experiencias pasadas y ganando una comprensión más profunda de lo que cada uno realmente necesita y desea en una pareja. Esta introspección puede ser fundamental para tener una posibilidad de reunión exitosa. Esta carta también simboliza la sabiduría y el asesoramiento, por lo que puede indicar que, después de un periodo de reflexión solitaria, ahora tienes una mejor comprensión de los problemas que llevaron a la ruptura y de cómo estos podrían abordarse en el futuro. El ermitaño te anima a buscar la verdad en tu interior, lo que puede llevarte a reconocer y quizá a querer reavivar un vínculo perdido con un examor. Además, el ermitaño puede representar el descubrimiento de nuevos aspectos de ti mismo o de tu expareja que no eran evidentes cuando estaban juntos. Tanto de tus cosas positivas como, especialmente, de tus aspectos negativos, este nuevo autoconocimiento puede abrir la puerta a una relación más madura y satisfactoria, dado que hay un cambio verdadero a conciencia. Igualmente, debemos recordar que el ermitaño también nos advierte sobre la necesidad de tiempo y espacio, por lo tanto, la reconciliación no debe ser apresurada. Esta carta nos recuerda que el crecimiento personal y la comprensión son muy necesarios antes de reanudar la relación pasada, pero una vez sucedida esta etapa, hay muchísimas posibilidades de que el reencuentro resulte muy bien. El mundo. El arcano mayor del mundo es una de las cartas más positivas y completas del tarot, simbolizando la realización, el cierre feliz, la integridad y el éxito, que en el contexto del regreso de un examor o la posibilidad de retomar una relación anterior, puede ofrecernos una perspectiva única y esperanzadora, señalando un cierre de ciclo y el comienzo de uno nuevo, lleno de posibilidades. El mundo representa la culminación de un viaje y la realización de objetivos, y esto puede significar que tanto tú como tu ex han completado un ciclo importante en sus vidas por separado, aprendiendo y creciendo a partir de las experiencias pasadas. Esta madurez recién adquirida puede ser la base para una relación renovada y más fuerte. Esta carta también simboliza la unidad y la totalidad, lo que, en el caso de un examor, puede indicar que ambos están en un punto donde pueden ver la relación desde una perspectiva más amplia, reconociendo tanto los buenos momentos como las dificultades y comprendiendo cómo cada aspecto ha contribuido al crecimiento personal. La figura del mundo sugiere que ahora hay una oportunidad para volver a unirse y compartir esta nueva comprensión, creando una relación más equilibrada y satisfactoria. Por otra parte, el mundo es una carta de celebración y reconocimiento que puede señalar que es el momento de celebrar lo que se ha logrado individualmente y lo que se podría lograr juntos, indicando que la relación tiene el potencial de ser gratificante y enriquecedora, llevando a ambos a un sentido de plenitud y satisfacción. Pero, porque siempre hay un pero, es importante abordar cualquier reconciliación con realismo y honestidad. El mundo nos anima a mirar y reconocer el viaje completo, incluyendo las lecciones aprendidas, y a asegurarnos de que cualquier decisión de reanudar una relación pasada se base en una comprensión profunda y genuina de lo que ambos desean y necesitan en el presente. El carro. El carro es una carta que simboliza la voluntad, el movimiento, el control y la determinación. Y en lo que respecta al regreso de un examor o la posibilidad de retomar una relación anterior, puede indicarnos un momento de acción decisiva y la superación de obstáculos en el camino hacia la reconciliación mediante una gran fuerza de voluntad para lograrlo. El carro representa la victoria y el avance a pesar de las dificultades, mediante una voluntad inquebrantable, lo que en términos de relaciones amorosas puede significar que tanto tú como tu ex están listos para superar los problemas pasados y avanzar hacia una relación más positiva y saludable. Esta carta sugiere que hay una fuerza motriz detrás de esta segunda oportunidad, ya sea un deseo mutuo de resolver asuntos pendientes o una comprensión más profunda de lo que cada uno quiere y necesita en una relación. Nuestra enérgica carroza también simboliza el equilibrio entre la mente y el corazón, indicando que ambos han encontrado un balance entre sus emociones y su lógica, lo que les permite abordar la posibilidad de una reconciliación de manera más serena y madura. Por eso ahora hay una sólida oportunidad para dirigir la relación en una dirección más constructiva y satisfactoria. Es también una carta de confianza en general y autoconfianza en particular, que puede señalar que es el momento de tomar el control y hacer movimientos audaces hacia la reconciliación, pues la relación tiene el potencial de avanzar significativamente si ambos están dispuestos a poner el esfuerzo y la determinación necesarios. Si bien ambos deben decidir regresar juntos, el carro suele indicar que hay uno que generalmente tiene el control y lleva las riendas. Uno es quien tiene el poder real de decidir sí o no, por lo que hay que considerar si la carta sale para ambos, para ti o para tu pareja. Este arcano también nos advierte sobre la necesidad de mantener el control y no dejarnos llevar por impulsos descontrolados, ya que la velocidad que implica esta carta suele representar a veces regresos rápidos muy pronto, apenas acabada la relación, y deberíamos saber si esto puede ser un error o un acierto. Por ello, el carro nos anima a avanzar hacia la reconciliación con un plan claro y una comprensión de lo que se necesita para que la relación funcione en esta nueva etapa, y esto posiblemente requiera algo más de tiempo. El juicio. Nuestra última carta en esta lista acerca de volver con un ex es el juicio, una carta poderosa en el tarot que simboliza la renovación, la transformación, el perdón y las decisiones cruciales. Cuando asociamos esto al regreso de un ex amor o la posibilidad de retomar una relación anterior, la carta puede ser una indicación significativa de un momento de reevaluar y revisar el pasado y considerar un futuro juntos otra vez. El juicio representa un llamado a despertar, un momento de claridad y de comprensión profunda que puede significar que tanto tú como tu ex están experimentando un momento de revelación sobre lo que realmente sucedió en su relación y lo que cada uno desea para el futuro. Esta carta sugiere que hay una oportunidad para dejar atrás los viejos patrones y problemas y comenzar de nuevo con una perspectiva renovada. Como esta carta también simboliza el juicio y la evaluación, puede indicar que ambos están en un proceso de juzgar y evaluar la relación pasada, aprendiendo de los errores y aciertos y decidiendo si vale la pena intentarlo de nuevo. El juicio invita a una reflexión honesta y profunda, lo que puede llevar a una reconciliación más consciente y madura. El juicio es una carta de transformación y renacimiento que se hace, por lo general, a través del perdón, tanto hacia uno mismo como hacia el otro. Este hacer las paces puede señalar que es el momento de transformar la relación en algo nuevo y más significativo, perdonando los errores pasados de verdad, desde el corazón, pues esta es la manera en que la relación tiene el potencial de evolucionar y crecer, estando ambos dispuestos a trabajar juntos y a aceptar los cambios necesarios. El juicio también nos advierte siempre sobre la necesidad de tomar decisiones basadas en la verdad y la autenticidad. Por eso nos anima a avanzar hacia la reconciliación con una comprensión clara de lo que se necesita para que la relación funcione en esta nueva etapa. Conclusiones finales sobre estas cartas de volver con un ex. El tarot nos ofrece una ventana fascinante hacia las dinámicas de nuestras relaciones pasadas y presentes, brindándonos una guía para comprender mejor los caminos del corazón. A través de estas 11 cartas hemos explorado cómo la baraja puede señalar la posibilidad de un reencuentro con un ex amor y la oportunidad de darle una nueva vida a una relación pasada. Cada una de estas cartas lleva consigo un mensaje único sobre el amor, la reflexión, la transformación, el perdón y la renovación. Nos recuerdan que, aunque el pasado no puede cambiarse, nuestra comprensión de él y nuestras acciones en el presente pueden abrir puertas a futuros prometedores y relaciones más maduras y satisfactorias. Y para cerrar, el infinito mar de posibilidades. A estas alturas, creo que huelga decirte que el tarot ofrece orientación y no determina nuestro destino. Las decisiones finales y las acciones que tomamos deben basarse en nuestra intuición, sabiduría y comprensión de nuestras propias necesidades y deseos, así como en los de nuestra pareja o expareja. El tarot es una herramienta para la reflexión y el autoconocimiento, que nos muestra un estado de cosas y posibilidades, ayudándonos a transitar los complejos mares del amor y las relaciones. De modo que, ya sea que estés considerando retomar una relación con un ex-amor o simplemente buscando entender mejor los ciclos de tus relaciones pasadas, el tarot puede ser un aliado valioso. Recuerda siempre abordar tus lecturas con una mente abierta y un corazón dispuesto a aprender y crecer. ¿Y tú qué piensas? Me encantaría leerte y saber si coincides con mi listado de 11 cartas, si alguna de ellas te ha sorprendido verla allí, o si tienes tus propias cartas que asocias a volver con un ex y reparar una relación anterior, por lo que estaré más que feliz de que me dejes un comentario debajo para conocer tu punto de vista. Y hasta aquí el contenido de este artículo escrito por Tiziana Prado. Gracias por escuchar, hasta la próxima.